Estás escuchando Que Suene, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. Hola, hola, qué bueno reencontrarnos en el aire comunitario de las radios que componen al Foro Argentino de Radios Comunitarias, espacio desde el cual les proponemos, les acompañamos en esto que está comenzando. Que suene Farco, música de todo el país, una obra durante cada semana vamos recorriendo distintos puntos desde distintas radios comunitarias, hecho también por nuestras propias radios. Mi nombre es Sebastián Lino, desde Radio Estación Sur La Plata, Buenos Aires. Me acompaña Damián Mole, desde Radio Futura, también de La Plata, Buenos Aires. Buenas, Mole. Hola, Seba, ¿cómo estás? Un abrazo a todas las radios que nos están escuchando, sintonizando el Que Suene para compartir otra hora de música, información cultural y las voces de todas las radios de Farco. El Que Suene no para, sigue expandiéndose y agradecemos en estos momentos también para toda la gente que nos hace llegar sus saludos y sus recomendaciones, que invitamos también a que lo hagan por nuestro Instagram, Que Suene Farco. Allí están y estarán etiquetadas cada una de las bandas, proyectos musicales y radios que nos recomiendan para también interconectarnos, ¿no?, entre cada espacio y entre cada lugar, ir haciendo y fortaleciendo cada vez más esta red que ya empieza a sonar al aire. Exactamente, mientras escuchamos de fondo la voz de la gran cantora Mercedes Sosa interpretando la de Los Humildes del disco Canciones con Fundamento, nos acercamos al primer reporte musical de la semana. Desde Radio Tortuga nos recomiendan el proyecto musical Eleva Big Band. Thank you. Bienvenidos, bienvenidas. Desde Radio Tortuga, de la ciudad de Altagracia, en la provincia de Córdoba, queremos recomendarles el EVA Big Band. Hola, ¿cómo están? Soy Lourdes Fontana, directora de el EVA Big Band, una agrupación independiente y autogestiva de la ciudad de Córdoba. Somos 17 instrumentistas, mujeres y disidencias músicas que paso a presentar. En flautas, Camila Franco, Agostina Guerra, Martina Vergara, Rocío Belén Barrera. En saxos, Ceci Trabaini, Teresa Denis, Rocío Costa, Silvana Yapira, Zaida Echandi. En los metales, en trompetas, tenemos a Nati Benum, Ruth Bordenave, y en trombón, Cande Lirio. Y nuestra base, guitarra, José Oliveira, piano, Agustina Godoy, también compositora. En bajo, Lula Sosa, y en batería, Titu Merchan. El EVA Big Band surge en 2019 como fruto de una necesidad y una inquietud de generar un espacio de contención, de producción y de creación musical para mujeres y disidencias músicas, ¿no? Las compañeras que tuvieron esta iniciativa, muchas de ellas ya no forman parte de la banda, pero fueron las que impulsaron este proyecto y nos convocaron a todas las demás a participar de este espacio para poder generar un repertorio nuevo, exclusivo, de la mano de autoras, compositoras, mujeres, locales e internacionales. Así que en ese camino, a lo largo de estos años, hemos venido trabajando con distintas autoras, como Ana Robles, Muriel Marcó, Lucre Ortiz, Julieta Cianca, de aquí de Córdoba, o que residen aquí en la ciudad, y también nos hemos puesto en contacto con otras autoras internacionales, como Elena Zúñiga Escobar, de Costa Rica, Carol Panesi, de Brasil, artistas consagradas, ¿no?, y con una trayectoria impresionante. Así que ha sido todo un recorrido de mucho valor y de mucho aprendizaje para nosotras, en el que tenemos, nos juntamos para ello y seguimos teniendo ese mismo objetivo de dar visibilidad al trabajo musical de mujeres y disidencias y dar fomento a nuestra actividad, ¿no?, para profesionalizarnos y poder trabajar de esto, ¿no?, como músicas que somos. Las músicas que interpretamos son muy diversas, en parte porque seleccionamos distintas obras, distintos temas para que fuesen arreglados, y otros fueron propuestos por las mismas compositoras. Y cada compositora tiene su propio estilo de escritura y su propio estilo de composición y su propio acercamiento a la música, determinado por su bagaje cultural, ¿no? Entonces hay algunos ritmos un poco más folclóricos, otros más funk, otros hay algo de world music, hay algo de jazz, hay algo de ritmos latinos mixturados. Y es nuestra intención justamente interpretar música diversa con foco fuerte en la música local, ¿no?, sobre todo en ritmos latinoamericanos. Entonces uno dice Big Band, pero no interpretamos jazz netamente, sino que es más fusión y con un fuerte acento en lo local. Bueno, este año con la banda decidimos tomarnos un tiempo, un impas, por diferentes circunstancias personales y diferentes proyectos por los que nos vimos atravesadas. Así es que decidimos grabar a comienzos de año lo que es nuestro último lanzamiento, que se titula El Diluvio. Es un single, una canción que le pertenece a Julieta Cianca, una compositora de Carlos Paz, de aquí de la provincia de Córdoba. Y por lo demás no estuvimos tocando, pero sí estamos preparándonos para el proyecto 2024 junto a dos excelentes artistas. Una es Elena Zúñiga Escobar, una compositora de Costa Rica, y un arreglador de Buenos Aires que es Valentín Reiners, con quienes vamos a estar trabajando conjuntamente para elaborar este proyecto concierto con obras de Elena y con arreglos de Valentín en manos de EVA Big Band, y que lo vamos a interpretar conjuntamente con Elena, si todo sale bien, en septiembre del año que viene. Así que están atentos y atentas a nuestras redes para más novedades. Pueden encontrar nuestras músicas en todas las plataformas digitales, por supuesto, en YouTube, Spotify, Apple Music y demás. Nos encuentran como Eleva Big Band simplemente, y también estamos en Facebook y en Instagram, así que síganos, denle like, compartan la música que les guste, que eso nos ayuda mucho y nos hace muy bien. Bueno, en nombre de Eleva Big Band quiero dejarles un saludo enorme a la Radio Tortuga de Altagracia, a todo su equipo por este espacio, por esta hermosa nota. Y un agradecimiento, por supuesto, a ustedes y a todo el Foro Argentino de Radios Comunitarias por transmitir y replicar nuestra música en todo el país. ¡Hasta pronto! Esta fue la recomendación de Radio Tortuga de la ciudad de Altagracia para que suene. Mi nombre es Marcelo Riol y me acompañó en la operación técnica Santiago Infante. un sonido que solo suena en tu lugar? Que suene en Farco. Que suene en las radios comunitarias de todo el país. Que suene, que suene. Nuestra música. Seguimos en el que suene, seguimos con una hora de música federal recorriendo todo el país de la mano de las radios de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y ahora desde Colonia Carolla, Radio La Ronda nos presenta la música de las ofrendas. Hola, mi nombre es Fernando y soy Las Ofrendas. Las ofrendas nacen en plena pandemia del 2020, con una necesidad de hacer música. La luna apareció, ofrenda de arroz. La noche despertó. Que anteriormente vengo de bandas de rock alternativo, donde tocaba y cantaba, pero este proyecto solista es 100% personal. Entrando al bosque mirándome. Las ofrendas es música con base lo-fi de los 90 y de los 80, pero con una estructura de canción tradicional, con verso, estribillo, puente. Soy un niño de los 90 y vivo enamorado de esa época y esa estética. Y en el EP hay mucha referencia a nivel de dibujos animados, del cine, de la ropa, de series. Las canciones nacieron desde la guitarra, pero luego aparecieron las bases, los teclados, las guitarras, la loop, que fueron adornando las canciones. Sabes que tengo el horario cambiado, el horario oh oh. Sabes que tengo el horario cambiado, el horario oh oh. Y veo todo. El concepto en general habla de la naturaleza, de la noche, de los ríos. Tiene una cuota de psicodelia, el amor está presente. Y lo pueden escuchar en Spotify con el nombre de Nubes. Bueno, espero que lo disfruten. Las ofrendas, chequéenlo y buena vida para todos. Y en mi cabeza llego a la luna. Un primer paso a la locura. Si supieras lo que pienso, si supieras todo lo que siento, me pedirías todos los consejos, salpicarías todo como un viento. Habrá cadabra un encantamiento, habrá cadabra un encantamiento, habrá cadabra un encantamiento. Elevo mi esqueleto para arriba, elevo mi esqueleto una vez más, elevo mi esqueleto para arriba, elevo, elevo, elevo, elevo y vuelvo, y vuelvo. Señales para ver, nada de lo que dijiste. llevo esta vez. Abro los ojos en mi cama, me acuerdo de tu nombre de la nada. Por suerte todo el año acá es verano. Botellas flotando, te pido perdón si no me entendés. Te pido perdón si no lo entendés. Te pido perdón si no me entendés. Has terminado tu viaje. Estoy volando otra vez. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Nos vamos acercando al final de esta edición del Que Suene Farco. Así nos encuentran en Instagram, Que Suene Farco. Cada una de las recomendaciones y las radios que recomienda están compartidas debidamente en esta red social, como en cada uno de los programas que vamos compartiendo, ¿no? Nos vamos uniendo y el caso de la siguiente recomendación viene por una radio, muchas voces, trayendo la música y una entrevista a Eli Fernández. Hola, al Que Suene, desde una radio muchas voces, compartimos una entrevista realizada a Eli Fernández por Ana Sued. Gracias al cielo, gracias al sol gigante. Y hoy entrevistamos a una cantora que entra al canto por la puerta grande, entra, irrumpe, como diciendo, bueno, acá estoy, vamos a volar juntes. Para quienes han tenido la suerte de verla en vivo, van a entender lo que estoy diciendo. Y bueno, estamos con Eli Fernández. Hola Eli, ¿estás por ahí? Hola Anita, sí, estoy por acá y muy feliz de estar en su programa. La verdad que bueno, una alegría enorme. Eli, tenés un repertorio de canciones propias y otras que es cada vez que escucho tu disco... Pienso, las eligió, pero minuciosamente, con una lupa, fue buscando la canción para sumar al disco porque se sienten entrelazadas y con mucho para decir. Quiero saber, aprovechando esta entrevista, ¿cómo elegís las canciones para tu disco? Sí, la verdad que, bueno, este disco fue especial porque lo empezamos a preproducir en octubre del 2019. Y bueno, lo pensábamos grabar en el 2020 y bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Y bueno, la verdad que fue muy interesante porque cambió mucho el giro de la producción, de la preproducción, porque me sirvió muchísimo esos tiempos de pandemia y de estar mucho en casa para poder hacer muchas canciones, para hacer y hacer canciones. Y bueno, ahí fue donde decidimos que la mitad del disco tenían que ser canciones de mi autoría. Y las otras, dijimos, bueno, tienen que ser canciones de nuevos compositores, compositoras, que bueno, que también le hacen a la música argentina, como bueno, esa que suena de fondo, que es de León Cuyé, que es un joven compositor de Florencio Varela, y que bueno, que tiene canciones maravillosas. Así que bueno, un poco fue con esa idea, digamos, de decir, bueno, hacemos un disco que aporte nuevo repertorio al cancionero popular. Yo como oyente estoy muy agradecida por esos nuevos autores que nos has compartido, que no creo que hubieran llegado de otra forma yo a conocer, y que me quedé sorprendida por las letras y bueno, y tus canciones, obviamente. El último disco, Alas Sin Pena, tiene colaboraciones a lo grande. Está, por ejemplo, Nahuel Penisi, Sandra Mianovich, Lula Bertoldi, Teresa Parodi. ¿Cómo fue eso, ese proceso de elegir a quienes te iban a acompañar en el disco? ¿Y cómo fue ese momento de encuentro, si se encontraron para grabar? Sí, la verdad que fue muy hermoso. Este disco tiene los arreglos, la producción y la dirección de Popio Spatocco, que es un gran compositor, un gran arreglador, pianista, y que compartió junto a Mercedes Sosa muchos años, más de 20 años, tocando el piano con ella y produciendo también. Y bueno, la verdad que Poppy fue como la persona especial e importante para este disco, y gracias a su corazón, a su solidaridad también, fue decir, bueno, mira, ¿qué te parece si invitamos a Teresa Parodi? Yo lo miraba así con ojitos de emoción, sí, de hecho yo. Y así que bueno, fuimos a la casa de Teresa, compartimos un té, charlamos sobre la canción que cantamos en este caso de un amigo, que es mi pianista Jorge Martínez, grabamos ese tema junto a Teresa, y bueno, después encontrarnos en el estudio también junto a Sandra Miano y Charidia Borda, bueno, a Lula no, porque en este caso ella estaba con una cuestión de en ese momento de COVID, bueno, con el bebé chiquito, así que bueno, ella lo grabó en su hogar, pero bueno, fue toda una cuestión así muy hermosa, porque a pesar del contexto, porque lo grabamos en el 2021 al disco, y que todavía seguía el tema de la pandemia, todo el mundo le puso mucho, mucho amor, digamos, toda la gente que participó, y que participaron también desinteresadamente, porque lo quiero decir, porque en un momento alguien me preguntó, así, de la vida, che, uy, me imagino, te habrá salido re caro las colaboraciones. No, ninguno de estos artistas que son número uno, que son grandes referentes para todos y para todas, para todes, me cobró nada. Entonces eso es algo que decís, wow, muy hermoso, porque se sumaron a participar muy hermosamente, y bueno, y a dejar algo que yo no me voy a olvidar nunca más, la verdad. Ay, qué hermoso, Eli. Empezaste a cantar en público desde muy pequeña, yo he visto fotitos ahí de una niñita cantando en público con el poncho y todo, y me imagino que desde ese momento el canto fue un camino para vos. Es más, el primer disco tuyo se llama Canto Soy, pero me imagino que hubo un momento en el que dijiste, bueno, sí, el canto tiene sus vaivenes, para quienes lo recorren saben que es así, no es tan sencillo a lo que uno se enfrenta cuando va a cantar. Y digo, ¿en qué momento vos decidiste conscientemente decir, bueno, yo soy canto? Me encanta lo que me decís. Sí, yo empecé muy chiquita en mi casa jugando, y eso, jugaba que inventaba canciones, así decía yo, y me subía a la mesa de herramientas que tenía mi papá, corríamos las herramientas con mi hermana y poníamos los ositos, que eran el público, y éramos chiquitas, teníamos 6, 7 años. Y así empezó mi vida musical. Y bueno, y me pegaba la tele, no me podían sacar mirando el programa de Yuya, y bueno, y después los festivales, porque en mi casa siempre hubo mucho folclore, y bueno, y me veía todos los festivales y me encantaba. Y bueno, y a los 8 años empecé a cantar en el acto del 25 de mayo y no paró nunca más. Primero, obvio, todo empezó como un juego, pero yo era como que en ese juego, de hecho eso, jugaba las tardes en mi casa que cantaba en un estadio. Entonces me imaginaba que cantaba en un estadio grande y te juro que lo recuerdo así bien fresco, y que era muy feliz en ese momento. Entonces como de chiquita siempre tuve un poco esa convicción de que yo quería ser cantora, de que quería cantar. Y bueno, después la vida que pasa, que te va también mostrando cosas, algunas cosas que por ahí no están buenas, como la autoexigencia, como el mismo prejuicio de una misma. Y bueno, eso, la vida te va presentando esas cosas, pero cada vez que me pasa eso, es como que intento volver a esa niña que estaba en esa mesa con los ositos y que soñaba con cantar. Entonces cuando sucede eso, que me conecto con esa niña, ahí es donde está la verdad, y por eso, bueno, ese primer disco se llamó Canto Soy, porque realmente yo siento que cuando yo estoy con el canto y me conecto con esa esencia, hay una parte de mi persona que es la verdadera, digamos, y que está ahí. Entonces, por eso me gusta también mucho comulgar frente a la vida, que uno, si siente cantar, tiene que cantar más allá de los miedos, de las angustias, de las dudas, de lo que sea. Y bueno, y por eso ese disco se llamó así. Canto Soy. Y el último disco se llama Alas Sin Pena. Y bueno, entonces yo como vi el título del primer disco, que era como muy relacionado a lo que vos transmitís cuando uno te ve llegar, quería saber por qué se llama Alas Sin Pena el último disco. Sí, bueno, Alas Sin Pena hace referencia de alguna u otra manera, primero que es el nombre de una de las canciones que yo escribí, la compuse junto a Poppy. Poppy un día me propuso, me dice, ¿qué te parece si hacemos un tema juntos? Y yo, sí, obvio, me encantaría. Así que bueno, me dice, bueno, yo, vos hacete una letra y yo después me la pasás y yo le pongo música. Y la verdad que estuve mucho tiempo dando vueltas, no sabía qué escribir, no me venía nada. Y una noche me empecé a dejar así que salieran palabras. Y bueno, y salió esta letra de Alas Sin Pena y sentí que le estaba escribiendo a las mujeres y que le estaba escribiendo a mi mamá, a mis hermanas, a mis tías, a mis primas, como que estaba escribiéndole a las mujeres. Y bueno, y sentí que de alguna u otra manera era como un homenaje a dejar el dolor atrás y animarnos a abrir las alas, ¿viste? Y a salir, a desplegarnos. Y bueno, y yo siento un poco que con la música me pasa todo el tiempo eso, ¿no? Esto que te digo, el autoboicot, las inseguridades, también cosas que a veces nos pasa, que gente que conocemos y que por ahí no está bueno, no sé, la vida, ¿no? La vida. Entonces, este disco justo llega un poco en un momento así, clic de mi vida. Y bueno, y por eso quise ponerle así, porque para mí estas canciones y este disco es un poco eso, abrir las alas y dejar esas penas y eso que duele atrás. Bueno, es una suerte que yo tengo de conocer otras aristas, otras facetas tuyas, además del escenario, bueno, la persona increíble que sos y también la maestra que transmite eso que vos estás diciendo en tu disco en esas clases que das, y quiero saber cómo vivís la experiencia de ser maestra, no digo profe, digo de ser maestra de canto y acompañar a otras personas en esos procesos. Y bueno, mira, yo tenía 14 años, 15 más o menos, y conocí a Don Isaac Sosa, que fue mi maestro de canto durante 3-4 años, hasta que yo terminé el secundario. Y yo lo veía, él tenía 80 años, y era un crack, tenía la voz intacta. Y yo iba siempre, me recorría todo Pico, porque yo soy de La Pampa, de General Pico, y me recorría todo Pico en la bici para llegar a su casa. Y él me inspiraba, y de hecho me inspiró, o sea, yo lo veía dar clases y decía, wow, quiero hacer esto, como que, viste, además de cantar, quiero dar clases, o sea, como que sentí que esa conexión que había con él en este caso era mi maestro, yo bueno, que estaba ahí como estudiante, sentía que quería estar de ese lado también, como viviendo ese otro lugar. Y bueno, y así fue, porque cuando yo terminé el secundario dije, quiero estudiar una carrera para dar clases y para ser cantora, además, ¿no? Para cantar. Y bueno, y así fue que me vine a Córdoba, conocí La Colmena, hice la carrera acá, y la experiencia de dar clases es algo muy hermoso, porque es también descubrirme a mí desde otros lugares, porque todo lo que sucede en la clase es muy loco, también me pasa a mí, entonces, o me ha pasado a mí, entonces es como encontrarme desde otro lado y también aprender, o sea, aprendo un montón en cada clase y me nutro un montón, así que es una experiencia que a mí me hace muy feliz y que me llena de energía, así que me encanta la docencia. hay uno de los dioses orilla, que es el dios sanador, que él está todo cubierto, la imagen que en la que se lo representa está todo cubierto de paja, su cuerpo, y entonces te cuentan ahí en Brasil que es porque él sana, porque ya puede sanar, porque él ya vivió esas enfermedades y esas heridas y las tiene todas en su cuerpo, hechas lastimaduras, entonces por eso está cubierto de paja. Y bueno, es una imagen que se me vino con lo que vos estabas contando, de poder pasar por el cuerpo y transmitirlo y que haya un ida y vuelta. Además de que, porque te digo, la doctora Eli, la doctora Eli. Anita, gracias a todo el equipo por eso, por abrirme su corazón, las puertas de su programa hoy. Y bueno, y como digo yo, que viva la música, porque es lo que nos conecta, lo que nos hace vibrar en tiempos de violencia, en tiempos donde está todo como bastante nublado en las mentes. Y yo creo que la música es el lugar donde la gente puede un poco ahí descansar, poner los pies en la tierra y conectarse con el amor, que creo que es lo que hace falta en este mundo. Así que gracias a ustedes y bueno, y yo una agradecida de poder sumar algo muy chiquitito con mi música. A la vida que madura, fresca y fuerte da sus brotes, valientes en su hermosura. Las flores nacen silvestres en lugares tan lejanos. Hay un sentir que las une en el tiempo del verano. Airosas como las ramas, sedientas de savia, somos flor de jazmín, perfumamos el mañana. Crece, crece, brota el árbol infinito. Crece, crece, verde rumor del estío, nido de amor en tus ramas, no nacen alas sin pena. Ya no hay frontera que pueda separar amor y fuerza. Somos la vida que avanza, no vencerán primaveras. Donde sea que yo ande con todas mis soledades, donde sea que me quede, abrazaré a mis comadres. Airosas serán las coplas como las abuelas sabias. Viento azul de jazmín como aroma de mañana. Crecerá, crecerá, crecerá, crecerá. Estás escuchando Que Suene, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y serán el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Ha pasado volando este programa, esta nueva edición, pero bueno, nos vamos a encontrar en las siguientes, donde vamos a tener un amplio panorama musical que sigue, como saben, en expansión y donde siempre estamos recibiendo y convocando a que quienes gusten participar o recomendar su proyecto artístico musical pueden hacerlo a cualquiera de sus radios amigas en Farco y si no también a través de nuestras redes Que Suene Farco. Acaba de pasar alrededor de una hora de música nueva, recomendaciones de radios comunitarias. Tal vez algunos de los proyectos los conocían porque están escuchando esto en una radio comunitaria que tal vez puede haber sido quien nos la recomienda. Así que tal vez sea música de sus lugares como de otros que vamos recorriendo edición tras edición. Por eso también les pedimos que nos sigan en el Instagram Que Suene Farco, para ir teniendo en cuenta también desde dónde nos escuchan, qué proyectos, qué lugares también podríamos seguir sumando a esta red que cada programa, edición tras edición, crece más, como el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y para que eso pase también tenemos que ir cerrando esta edición y ver qué viene en la próxima, cómo sigue saliendo la música desde este país. Les saluda Cebalino desde Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires. Damián Mole, Radio Futura, también La Plata, Buenos Aires. Un gustazo siempre compartir. Y el resto de las radios también las saludamos. De vez en cuando alguna nos acompaña ahí conduciendo. Y bueno, en cada uno de los segmentos van haciendo lo propio, ¿no? Se van cruzando un montón de voces, que es lo que queremos también de espacios colectivos, comunitarios, como es este programa, El Que Suene. Y que así nos vamos. Y nos vamos escuchando a Mercedes Sosa interpretando La Zafrera, del disco Canciones con Fundamento. Nos encontramos en la próxima semana. Abrazo grande. En el dulce rocío del agua baja el viento a cantar, cuando el brazo zafrero derriba el oscuro sabor del jornal. El día enciende la caña, lo verde de mi y en el aire de un silbo andariego la mañana se va a jugar con el chango que dejé esperando allá en Pamaya. Cuando la luna zafrera se queme en las carpas de tanto soñar, subirá por la sangre de un grito su tambora golpear, que se haga esperanza el amargo almíbar del cañaveral. Este programa está en Instagram. Búscanos como Que Suene Farco. La luz metal del machete cantando por los tallos va, y en el sordo crujido del carro agoniza un zorzal. Cuando suelta el camino, tengo sedienta por el arenal. La tarde oscura de azúcar se apaga ya en el naranjal, y en la sombra frutal del aroma sueña mi Tucumán. Porque adentro en su noche, zafra de samba me pongo a cantar. Cuando la luna queme en las carpas de tanto soñar, subirá por la sangre de un